Buen día, Juan Pablo, buen día a toda la gente. Estoy con bastante tos, así que disculpen si por ahí estoy rara con la voz. Sí, sí, no eres la única, no te sientas. No soy la única, por lo que puedo comprobar, ¿eh? Nos estamos escuchando muy raros todos. Exacto, estamos un poquito modificados. Pero adelante, adelante, no le aflojemos, vamos tranqui, porque si no, viste que se te pone como una madera la garganta. Sí, hay que estar relajado. Vamos a imitar un poquito a la CGT, ¿no? Tranqui, de a poquito, para ir organizándonos. Bueno, el paro de ayer no vale la pena hacer más análisis al respecto de eso, solamente por ahí mostrar un poco que acá en La Pampa no hubo ningún tipo de expresión al respecto, ¿no? A pesar de que la semana pasada se hizo un plenario de trabajadores y trabajadoras convocado por la mesa intersindical, lo cierto es que ayer no hubo ni declaraciones por parte de la mesa, ni tampoco algún tipo de convocatoria para que se llevara adelante algún tipo de movilización o visibilización, concentración aquí en la provincia, que era lo que estaba pidiendo el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Estaba pidiendo no en particular en la fecha del 22, sino esto de comenzar a estar en las calles, lo vienen haciendo las organizaciones sociales y de derechos humanos, ¿no? Hay un reclamo ahí ante la falta, tal vez, de convocatoria. Pero bueno, vamos a pasar al tema que me importaba destacar hoy, que es una nueva persecución laboral a trabajadores, en este caso de prensa. Como venimos contando desde ya hace varios tiempo, hay un incremento de la persecución a quienes están llevando adelante tareas sindicales en todos los espacios laborales, pero en particular en los medios gráficos y en las radios, comerciales al menos. Esto se da, esta nueva persecución que les contaba se está dando en el diario de Paraná, en Entre Ríos, un diario que está siendo vaciado y que pertenece en parte también a la familia Echevejere, Sociedad Rural, y que bueno, en este caso se arrogan potestades, por supuesto, en conjuntamente con el Poder Judicial de Paraná para enjuiciar, para llevar a juicio laboral a un trabajador que es delegado sindical de ese diario, de la parte gráfica del diario, y que en medio de una protesta sindical fue acusado de haber realizado pintadas sobre las paredes de esta empresa. Pero no solo existe esta acusación contra este delegado sindical, que por supuesto tiene como único fin lograr su despido con causa, sino que están siendo llamados a declarar en la causa cuatro trabajadores más de la misma empresa para que identifiquen en una fotografía a este trabajador y así poder inculparlo. Es, digamos, de las prácticas más antisindicales que se hayan visto y, por supuesto, como te decía, están llevadas adelante en esta sociedad plena que tienen las empresas o las grandes empresas con el Poder Judicial. Muy bien, muy bien. Es terrible lo que pasa por aquí, lo que pasa por allá, lo que pasa por allá. Y con los medios, bueno, vemos que caen como moscas, ¿no? Hace menos de 15 días nos enteramos de que se terminó la vida del único medio que se editaba en la Argentina en inglés, el uh-huh. Buenos Aires Herald también, dejando un tendal de gente sin laburo. Y no es el único, ¿no? En este periodo en el que estamos viviendo, que estamos atravesando el periodo de este gobierno, de la gestión de Cambiemos. Muy mala para la gente de la comunicación, con incontable cantidad de medios cerrados. Esto además, esto de que ya haya un involucramiento del Poder Judicial en materia de la justicia laboral, ya hemos visto cómo el Ministerio de Trabajo interviene sindicatos en nuestro país, en el que no ocurría desde la dictadura, las intervenciones de esta manera, interviene elecciones de sindicatos. Bueno, en este caso se mete también el Poder Judicial a generar un antecedente que realmente es muy peligroso en materia laboral, porque no estamos hablando de cualquier hecho, sino de una supuesta práctica en el medio de una protesta, de un reclamo salarial que estaban llevando adelante los trabajadores. Y un detalle que no es menor, digo, este reclamo fue en diciembre del año pasado y la denuncia llega para, en contra de ese trabajador recién 3 meses después, digamos, buscando la oportunidad para poder denunciarlo. Y con esto que vos decías, no, esto afecta claramente la posibilidad de trabajar democráticamente como periodistas, y tiene que ver con un comunicado, digo, lo engancho con un comunicado que saca este fin de semana en el 12º Encuentro Nacional de la Red PAR, este conjunto de trabajadoras que militan y hacen periodismo con visión de género o con perspectiva de género. Este documento me parece re interesante porque dice sin democracia comunicacional no hay ni una menos. Y en este documento lo que hacen es denunciar que los cambios introducidos en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual han profundizado tanto la concentración de medios en Argentina que provocan la precarización laboral, que afecta puntualmente y particularmente a las mujeres, que son las que normalmente están vinculadas de contratos basura o mayor informalidad, y por supuesto eso afecta a los contenidos, eso afecta a lo que se cuenta y cómo se cuenta, y en particular en lo que tiene que ver con las persecuciones laborales y la flexibilización laboral. Tal es así que vemos cómo cuentan los grandes medios y las cadenas empresarias lo que pasa en las protestas sociales. En la movilización de ayer de la CGT, que fue muy amplia, la CGT y las dos CTA, que fue muy amplia, solo hubo un episodio de violencia. Y el 90% de los que estaban ahí ni lo vieron al episodio de violencia, ni participaron de ese episodio de violencia. Sin embargo, estas empresas eligieron mostrar esa celda dentro de la movilización y pasarla durante todo el día contando esta historia, que no fue la historia que ocurrió ayer en la Plaza de Mayo. Cómo afectan todas estas, la falta de democracia en materia laboral para poder llevar adelante una comunicación democrática, y en este caso en particular cuando hablan las compañeras de Red PAR, hablan con perspectiva de género. Claro, ahí está, además, como vos decís y como hay que remarcar, siendo que el grupo de las mujeres es el que más informalidad sufre en el mundo del laburo y es el que menos cobra, bueno, toda una serie de vicisitudes, y está buena la interpretación de la Red PAR, realmente. Tenemos el comunicado, lo vamos a estar compartiendo en nuestra página www.radiocormes.com para que, lo puedan ver y analizar también todos nuestros oyentes y oyentas. Perfecto. Cintia, gracias por este contacto y por gracias de parte mía por volver a estar en contacto conmigo, que volví a estar esta semana, ¿viste? Voy apareciendo de a poco, de atrás de la laringitis voy asomándome. Hay que estar y estar juntos, no queda otra. Hay que estar y estar juntos a pesar del riesgo de contagio, te digo. Hay que apoyarse y sugerirse, por ahí incluso convidarse un poco de jengibre, que viene bien para hacerse el tecito de todos los días, y ir paliando esta situación invernal que no nos va a dejar afuera de la jugada, Cintia, que no nos va a dejar mudos. Seguramente que no. Bueno, hasta el martes que viene. Esperamos tenerte la semana que viene, exacto. Que tengas buen día, gracias. Ahí estaba nuestra compañera Cintia Alcaraz en la columna de las laburantas y los laburantes en Radiocracia, no es para menos. Lo escuchaste en Radio Kermés. Y yo